Baby Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo súper contenta de estar en una emisión más aquí con todos ustedes. Te habla tu amiga Duchi. Bienvenidos sean todos a mi Beat by the Queen solo aquí en Resistencia Radio. No hay dos, no hay imitaciones. Y estoy transmitiendo desde la provincia de Manitoba, Canadá, para México y el mundo. Al alcance de un clic y conectamos. Y ya está aquí la hora del entretenimiento de la Matrix y cultura gamer. Y por supuesto, una gran selección musical. Que el día de hoy voy a hacer una expansión a tu oído. Voy a meterte pura leyenda. ¿Y qué esto y qué el otro? ¡Salud! Es curioso, ¿no? ¿Has observado que hoy en día los buenos deseos para el prójimo pondera el de la salud? Bueno, pues es sábado después de las 4 de la tarde y es legal. Así es que yo levanto la copa mientras me acompañas y ¡salud! ¡Salud para el prójimo! ¡Ah! Pero también, si no me oyes en sábados, te invito a que cliques en la repetición que se transmite los días lunes a mediodía. O bien, en la sección de podcast encontrarás un listado de todas las transmisiones. No tienes excusa para no estar al tanto. Y el día de hoy te traigo nuevas buenas de esta era digital, mis The Queen fans. La Matrix es una vorágine y nos está envolviendo cada día más. ¿Alguna vez te has preguntado o te has hecho un análisis de costo-beneficio entre la adquisición de un videojuego más el tiempo que le dedicas a la campaña del mismo? ¡Claro! Es redituable, ¿no? Las horas de diversión que asignamos a nuestro momento de esparcimiento. ¡Lo juro! Pero si a ello le sumamos que podremos obtener ganancias monetarias, sí, oíste bien, dinero, unos dolarcitos extras, rompe el paradigma de mala fama que tienen los videojuegos y cambiaría hasta tu propia visión, tanto el costo del título, el consumo de luz e internet y el tiempo que le asignas para el desarrollo, se volvería un activo, en otras palabras, una inversión en un videojuego. Quédate aquí y vuelvo enseguida después de mi primer beat. El tema con el que arrancamos el día de hoy se lanzó en noviembre de 1989 y fue parte de la banda sonora de la película biográfica que salió en 2019 de The Earth. Pertenece al álbum Dr. Feelgood, cargado de hard rock, glam y heavy metal. Me refiero a Motley Crue y que suene Kickstart My Heart. ¡Auch! Estás escuchando Resistencia Radio. Kickstart Your Heart, baby. Pasajeros destino a la Matrix. Comenzamos el viaje, donde la industria del entretenimiento se fusiona con el mercado digital. Ajá, así como lo oyes. Y antes de despegar, quiero hacer la aclaración con negritas que este título del que te voy a hablar hoy no existe como tal en un formato para consolas. Bien, dicho esto, mis The Queen fans, vamos hacia el gaming en la blockchain, por el camino de Axie Infinity. Bien, te cuento, Axie Infinity es un videojuego con mecánicas de tokens, donde puedes dedicarte a la crianza o adopción de mascotas, y estas mascotitas son las que se llaman Axies. Este título tiene mecánicas parecidas a las del combate y estrategia. Y cada Axie es un token no fungible, o como mejor se conoce por sus siglas en inglés, es un NFT de la red de Ethereum. Y rápidamente, para los no coiner y no gamer, les voy a dar una breve explicación de qué es un NFT, ¿ok? Es un token criptográfico que representa algo único. Los NFTs pueden representar archivos digitales como arte, audio, videos, elementos de videojuegos y otras formas de trabajo creativo. Y se pueden adquirir solo en el mercado de NFTs. Y estas cadenas de bloques que se generan proporcionan el derecho de autor al creador, y uno como comprador adquiere una prueba de la propiedad. Y centrándonos específicamente en el tema de los videojuegos, los NFTs representan activos en el juego. Por ejemplo, parcelas digitales de tierra que son controladas por el usuario. Los NFTs también permiten que los activos se negocien en mercados de terceros sin el permiso del desarrollador del juego. Y fue tal la euforia y el FOMO que en febrero de este 2021 Axie Infinity registró una venta por más de 1.5 millones para títulos de tierras digitales en una sola venta. ¿Qué tal? Y ahí les va otro datito para que se den una idea hacia dónde se dirige este mundillo cripto. En marzo de este mismo año, Jack Dorsey, fundador de Twitter y Square, vendió un NFT representando su primer tweet por más de 2.5 millones de dólares. Increíble. Yo creo que voy a empezar a tokenizar estos programas de radio. ¡Wow! Soy de la idea de que el arte puede ser excéntrico, pero el arte digital hoy en día lo es más. Lo más de lo más. Y los que no creen en el oro digital 2.0, en las finanzas descentralizadas y en los videojuegos como un camino a la libertad y el desarrollo, seguro estarán diciendo el mal que le hacen a los hombres. Y con este último pensamiento vamos con la siguiente canción, que es otra joya del heavy metal. Y va con una dedicatoria especial a Argentina y Canadá. A dos chiquillos pubertos en su época, vírgenes beduinos. Vamos a escuchar de Iron Maiden, del disco Seven Son of a Seven Son, la canción The Evil That Men Do. Resistencia Radio. Yeah. Estás escuchando Resistencia Radio. Y ya estoy de vuelta. Qué buena canción acabamos de oír, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, a estas alturas ya sabes qué es un NFT. En este juego, cada mascota que tienes es un NFT y es totalmente tuya. Tú decides si la conservas, la vendes o la intercambias por algún otro token o por objetos reales, o la puedes cambiar también por dinero en efectivo. Estas mascotitas, o sea, los Axies, se pueden reproducir y puedes poner a la venta a las crías. Y para reproducirlos necesitas adquirir el token SLP, que se puede generar gratis también dentro del juego. Y es algo así como un afrodisíaco para que se reproduzcan. Ay, no, no es cierto, ¿eh? No es cierto, nada de eso. Y bueno, existen dos formas de jugarlo, ya sea en modo aventura o en modo torneo. Bueno, hasta los Axies tienen sus aventurillas, ¿ya ven? ¿Ya ven? Ya. En el mundo de Axie Infinity existen jugadores y empresas que están destinados a la crianza y reproducción de Axies para venderlos. Y este tipo de jugadores no dedican el tiempo para farmear el token y con ello reproducir y vender sus Axies. Lo que se hace para esta modalidad es comprar directamente el SLP en el mercado, que sirve como poción para la crianza, y de esta forma rentabilizas tu inversión al reproducir Axies y posteriormente venderlos. También hay otro tipo de jugador, los que tienen un equipo básico de 3 Axies para farmear el SLP, que posteriormente los ponen a la venta y son usados por el primer tipo de jugador que mencioné, y en cualquier modo de juego lo puedes generar. Bien, ahora sobre las ganancias. Por ejemplo, el segundo tipo de jugador que comenté puede generar ganancias poniendo a la venta los tokens de SLP y generar mínimamente unos $20 diarios por una inversión de 4 horas por día. Y el otro tipo de jugadores que invierte en Axies, compran SLPs, reproducen los Axies y los venden. Pueden ganar desde los $40 diarios, pero este tipo de jugadores hacen inversiones constantes. Estos ingresos en economías como Canadá, $20 al día puede representar poco, pero en países como Venezuela les está significando ya una renta y un medio para obtener un ingreso. También hay casos de usuarios que abren varias cuentas y las dan a trabajar, o sea, ponen a otras personas a que jueguen Axies Infinity. Y ahora yo te pongo a jugar a ti. Imagínate que estoy dándote la clase del NFT, videojuegos y un análisis presupuestario. Y ahí estás tú, mi alumno, poniendo toda la atención a la clase. ¡Oh, sorpresa! Pero no es al tema a quien le pones la atención, es a mí. Bueno, de eso se trata la siguiente canción de Van Halen, del disco llamado 1984, publicado en 1983. Canción reconocida por el solo de batería que simula una motocicleta y que suene ahora Hot for the Teacher. Resistencia Radio. Teacher, don't you see? Don't wanna be no uptown. Estás escuchando Resistencia Radio. Ya estoy de vuelta. Y bueno, puede parecer un sueño color de rosa, o más bien un sueño color verde tono dólar. Obtener ganancias desde los 20 a 40 dólares diarios o más, suena bien. Pero ojito, debes tener en cuenta que todo depende qué tanto tiempo estés jugando, el valor o la cotización del mercado al día que lo estés jugando. Y si te interesa, debes entender y estudiar muy bien cómo funciona, porque no es un juego como a los que ya estamos familiarizados. Debes desarrollar una estrategia que está basado en tu inversión y en tus costes. También debes considerar que este juego no es tan accesible como cualquier otro título. Para comenzar a jugarlo debes de tener 3 Axis en tu billetera MetaMask, que es de la red de Ethereum. Cada Axie es único y tienen sus propias características. Puedes ver todas sus estadísticas y analizar sus habilidades, su rareza, apariencia y otras cualidades más. Toda esta información la visualizas en el Marketplace, que es donde puedes comprar los Axies a otros jugadores y ver el gran catálogo de mascotitas que existe. Los precios pueden variar, ya lo revisé, y van desde los $187 hasta los $177,300. Como ven, es un jueguito algo extravagante, ¿no? Y bueno, también debes de considerar los precios no son fijos y van de acuerdo a la oferta y demanda del mercado, y principalmente por las características que hacen único a cada Axie. Otro punto para armar tu partida presupuestal o tu estrategia de juego es el siguiente. Como ya mencioné, los SLP son tokens de la red de Ethereum. Y hago hincapié porque esto es un factor a tener muy muy muy presente. Ya sea que compremos, vendamos, regalemos o enviemos desde nuestra billetera hacia otra billetera de otra persona, se va a generar una comisión de la red de Ethereum. Y estas comisiones son elevadas debido al alto coste del gas y a la alta congestión de la red al enviar los SLPs al exchange donde los puedes vender. Y hablando de congestión nasal, digo, de congestión en la red, o como sea, vamos con la siguiente canción. Esta la escribió Eric Clapton, pero el cover que seleccioné para el día de hoy es de otro virtuoso, Jimi Hendrix. Y que ahora suene cocaína. Oídos libres. It's getting near dawn when light. lights, close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Estás escuchando Resistencia Radio. Y continuamos, mis The Queen fans. Seguimos con este análisis de pros y contras de este videojuego de la blockchain. Entonces, para reducir o amortizar el costo de las comisiones de Ethereum, lo ideal sería que entre mayor sea la cantidad de SLPs que reúnas para hacer una transacción, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque lo mismo te van a cobrar moviendo un token que moviendo 5000 tokens, por ejemplo. Otra característica del juego que debes considerar es que está únicamente en inglés y esta barrera del idioma puede mermar el potenciar tus ganancias. Otro punto que debes tener muy en cuenta y con lupa en mano es que al momento de adquirir tus Axis no debes de comprar cualquiera aunque sean muy económicos. Recuerda que debes formar un equipo e integrarlo de manera eficiente y debes comenzar con un Axi del tipo tanque, otro Axi tipo soporte y un Axi de tipo daño. Debes conocer sobre sus estadísticas estadísticas, habilidades activas y pasivas, daños, clases, tipos, razas, etcétera, etcétera. Y si compras sin conocer nada, créeme que te vas a encontrar con dificultades en el modo aventura. O en el modo PvP, donde puedes estar farmeando, no vas a poder ganar si no tienes una buena estrategia Axis que en conjunto hagan un buen equipo. Ahora, si eliges jugar a reproducir Axis, también requiere de ciertos conocimientos, ya que es algo complejo entender cómo funciona la reproducción de estos animalitos. Y que no es cualquier cosa, porque tiene una finalidad, y es el de crear un Axis que sean hijitos poderosos y que puedas venderlos a precios más competitivos en el mercado. Porque si te animas a hacerlo sin conocimiento alguno, las estadísticas y porcentajes de los hijitos que tengas serán bajas y con malas habilidades, y los vas a poder vender a precios muy, muy, muy bajos. Y de darse este panorama con bajas ganancias, yo no obtendría ninguna satisfacción, tal cual como Mick Jagger. Aunque en realidad esta canción sería la antítesis de lo que hoy vengo a mostrarles, ya que el siguiente tema que vamos a oír contiene tintes anticapitalistas y es el retrato de un adolescente atormentado de los 60s con las esperanzas y cinismo de la época. Esta canción causó un gran revuelo en la sociedad de esa época, misma que fue vista como un ataque al status quo. Esta canción pertenece al álbum Out of Old Heads de 1965 y el riff de esta canción es uno de los más famosos en la historia del rock. En 2006, un jurado compuesto por expertos en preservación de música y sonido de los Estados Unidos la anexó en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, debido a su relevancia cultural e histórica en la vida norteamericana. Y ahora suena I Can Get No Satisfaction. Resistencia Radio. Oídos libres. I tried. Estás escuchando Resistencia Radio. Y estoy de vuelta, mis de Queen fans. Otro punto que debes saber es que cada Axie se reproduce hasta 7 veces. Vas a poder seguir jugando con él, pero ya no tendrá más hijos. Esto provoca una devaluación en tu mascota y esto se va generando gradualmente conforme vaya teniendo hijo por hijo. Además que para la reproducción el costo va aumentando. Si quieres optar por la crianza de Axies, debes presupuestar este tipo de elementos, características y hacer una medición de las circunstancias o estado. Me refiero a que deberás evaluar el desgaste, por así decirlo, que tenga en el momento de que vayas a realizar alguna acción. ¿Ok? Y muy importante, y repito, no olvides incluir el análisis del costo de las comisiones. También puedes elegir la opción solo de farmear SLPs para venderlo. Y no reproducirás a tu mascota. Entonces solo tendrías que invertir muy bien en tus 3 primeros Axies. Que hagan un buen equipo y entonces sí, hora de farmear con tranquilidad. Y ojito, que al adquirir las mascotitas no hay comisión. No se confundan con la comisión que se genera por la compra de los SLPs, los tokens de la red de Ethereum. Ahora vamos con algo de rock, funk y soul. Música elegante. A cargo de Peter Gabriel, de su 5º álbum, The Show, lanzado en 1986. Que por cierto, aquí en Canadá estuvo en el número 1 durante 4 semanas consecutivas. En esta canción se incluye una flauta del tipo shakuhachi. Shakuhachi, sintetizada, generada con un sample. Y Gabriel dijo que eso era un sonido de órgano barato, aunque en realidad provenía de un costoso sintetizador, pero que él consideraba como una herramienta de sonido, a lo que le llamaba su viejo caballo de guerra. Entonces oigamos el galope en la canción de Sledgehammer. Resistencia Radio. Sledgehammer. Oídos libres. ¿Qué tal, eh? Les dije que hoy iba a traer pura leyenda musical. Y bien, así pues dan ganas de seguir por horas y horas aquí en el programa, ¿no? No sé, pasa algo muy curioso. Cuando estás escuchando buena música, como que haces con más gozo la actividad que estés realizando. Me pasa. Entonces seguimos con Axie. Si estás interesado en comenzar a jugar o operar Axie Infinity y no estás familiarizado con la blockchain, te sugiero que antes investigues y estudies los fundamentales. ¿Qué es fungibilidad? ¿Divisibilidad? Al día de hoy puedes encontrar muchísima información en la web disponible en todo lo que significa el mundo cripto. Hay un canal que puedo recomendarte en YouTube. Búscalo como Fun on the Ride. Escríbelo sin espacios y encontrarás mucho material de estudio en su website. Videos con noticias del entorno económico mundial y de finanzas descentralizadas. También libros gratuitos en PDF de análisis técnico y fundamentales, libros de finanzas personales, y a lo mejor terminas pasándote de este bando y yo habré cumplido mi misión de adoptar un no-coiner. Y caso contrario, si ya estás en el mundo de las cripto y te interesan los NFTs, esta es una alternativa. O simplemente si te gusta el gaming y quieres probar algo nuevo, pues esta es una buena plataforma para hacerlo. Puedes hacer batallas con tus propias mascotas, enfrentarte a otros jugadores, enfrentarte a la máquina, subir de nivel, ganar experiencia. Y lo bonito del juego es que puedes ganar dinero y estás invirtiendo en un token no fungible, que además se encuentra en el top 10 de los videojuegos de la blockchain. Es una muy buena manera de lograr que el usuario adopte el uso de las criptomonedas. Como dicen, normalicemos. ¿Y qué? ¿Ya te enganchó? Bueno, si es así y vas a comenzar desde cero, seguro ya te surgieron muchas preguntas como ¿dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo compro las monedas? ¡Au! ¿Qué hago? Bueno, pues para comenzar a jugarlo, debes tener primero, como ya dijimos, los tres Axies. Y para tener los Axies, que son un NFT, debes contar con una cartera en criptomonedas. Y ahora te digo rápidamente los pasos que debes de seguir para poder ir hacia Axies Infinity. Es muy sencillo. Busca en la web MetaMask, así teclea MetaMask. Abres la URL y verificas que sea metamask.io. Vas a descargar la aplicación que está disponible para la versión de Chrome, Firefox, iOS, Apple y también existe versión para Android. Agregas la extensión a tu navegador y si eres nuevo, seleccionas la opción de crear una billetera y vas a generar una contraseña para poder entrar posteriormente a esta app. Luego se va a generar otra contraseña, que esa es la más importante de todas, que tienes que guardar, que tienes que resguardar, memorizar, lo que sea. Porque esta sirve para que posteriormente regeneres tu cartera si es necesario habilitar tu aplicación en algún otro dispositivo. Y una vez que ya tienes lista esta segunda contraseña, ya tienes habilitada tu cartera. Y desde ahí ya puedes comprar tus monedas. O si vas a recibir monedas, puedes descargar y compartir el código QR, que es la dirección a donde llegan las monedas que otra persona te envíe. O si eres tú el que vas a enviarlas, puedes escanear el código QR que te envíen o bien escribir la dirección, que es una cadena de números y letras que también está disponible junto al código QR. Puedes agregar otros tokens y bueno, en general son muy sencillos estos pasos. ¿Qué tal? ¿Mucha tecnología? Yo ya siento que estamos en otro mundo. Me siento como la mujer verde. Así, si has visto el logo del programa, una mujer verde que va traspasando el muro verde digital con el mando hacia el pecho. ¿Qué tal, Y esto me recuerda a una canción que para mí representa metafóricamente esa transición entre el mundo como lo conocemos y la adopción total de la era digital, libre y descentralizada. Y bueno, del cantante al que me refiero es Ozzy Osbourne, que lanza en 2020 su 12º álbum, Ordinary Men. Y la canción a la que me refiero es Scary Little Agreement. Resistencia Radio. Baby. Esta canción me gustó muchísimo, espero que a ti también. La descubrí hace poco en realidad y también vi un video donde sale en el behind the scenes Jason Momoa, el que le hace de Aquaman. Y personifica a Ozzy Osbourne, entonces lo vemos en un papel de rockero, está muy divertido, se los recomiendo. Y bueno, seguimos con esta brevísima guía para que no te me pierdas en este mundo. Ya que tienes tu cartera en MetaMask, puedes ir a otros exchange y con dinero fiat lo vas a cambiar por criptomonedas. Y para esto debes tener un monedero electrónico, o sea, un wallet. Debes de analizar y elegir bien entre las opciones que existen, cuál es la mejor para ti, por ejemplo, está Binance, Coinbase, Kraken, entre otras. Aquí sí te van a pedir una serie de pasos para abrir la cuenta porque vas a realizar una verificación y te piden documentación oficial y te recomiendo que siempre habilites la máxima seguridad en tu exchange. Y bueno, ya que tienes tu exchange y tus criptomonedas, las vas a enviar a tu MetaMask y ahí en el Marketplace vas a poder comprar tus primeros Axis. Y ahora sí, verifica que tenga el bread count en cero para que los puedas reproducir 7 veces. Y una última y no menos importante recomendación, mis de Queen fans. Este tipo de actividades o inversiones son de alto riesgo. El mercado es muy volátil. Y llegamos al final de este programa. Espero que hayas disfrutado y aprendido muchísimo en este espacio que hoy estuvo dedicado al gaming en la blockchain. Y principalmente dirigido a la libertad financiera. Cuando te dediques a investigar sobre el universo del oro digital 2.0, vas a encontrar muchísima información en la web. Pero recuerda que solo tú eres quien toma las decisiones asumiendo los riesgos y beneficios. Y cerramos este espacio por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y los dejo con este tema del álbum Dynasty de 1979 de la banda estadounidense Kiss. I was made for loving you. Oídos libres. Estás escuchando Resistencia Radio. Beat by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.